campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Lupita Madé. ¡De nuevo! Todos los sábados de 20 a 22 horas le traigo La Chercha. Con la mejor música de merengue, bachata, salsa, de todo para compartir entre familias y amigos y tener el mejor sábado. Así que no se pierdan, todos los sábados de 20 a 22 horas La Chercha. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Lo que es del pueblo, musicalizamos de cortina. O sea, no falló un archivo ahí de Mercedes, que era Soy Pan, Soy Paz, el tema de Piero, que se vincula también al rescate de distintos géneros de Mercedes. Lo vamos a pasar para la próxima, lo vamos a tener bien copiado para la próxima. Y en reemplazo pusimos, en la enorme creatividad que tiene el pueblo argentino, los artistas argentinos, esta versión de la marcha peronista en ritmo de chacarera. Así que nos vino bien esa cortina. Tenemos que terminar con el documento sonoro de Beatriz Franco, que la verdad que le agradecemos muchísimo una vez más a Luis D'Abracchio, que nos ha prestado este audio. Ella va ahora a culminar el relato. Es muy importante que presten atención hacia el final del mismo, como ella hace referencia con mucha fuerza y con mucha autonomía a su condición política, a su pensamiento político. Y lo digo porque después de escucharla durante más de media hora, en este relato tan profundamente peronista, tan vinculado a toda esta épica del 17 de octubre, como ella al final nos revela cosas que podrían asombrarnos, pero en realidad que hablan de una enorme... desarrollo de la clase trabajadora argentina expresada en esta mujer de casi 85 años que quizás en esta época sea una de las cosas pendientes, uno de los temas a recuperar es ese nivel de conciencia de la clase trabajadora. Escuchemos estos últimos 10 minutos aproximadamente del relato de Beatriz Franco. Le vamos a pegar a continuación también en el ámbito de la época lo que escuchaban en el Frente Ruso, opuesto a lo que escuchaban en los ya derrotados alemanes. Vamos a escuchar la música que alentaba a las tropas rusas que avanzaban sobre Alemania. Y después, al final, por supuesto, algunos recuerdos que nos quedaron pendientes, algunos audios también muy emotivos, como cierre de nuestro programa. Así que dale, Rita, con la última parte de Beatriz Franco, y recuerden, escuchen el final. La civilidad, ¿te das cuenta? Era una cosa que estábamos para eso, para nada más. Te cuento una anécdota. Pedían por Perón. Sí. Esa era la unidad. La unidad era ir a sacar a Perón de dónde estaba, que no tenía que estar preso porque era una injusticia. Muchos no entendían más que eso. Otros estaban más metidos, eran sindicalistas, que estaban más empapados de las cosas, sabían otras cosas, y todos conversaban de eso, era el único tema. Si se hablaba, se hablaba de eso, y si no, se cantaba, algún estribillo, alguna cosa que sacaban para todo relacionado con lo mismo, ¿no? Todo con Perón y con que le den la libertad a Perón, y todo igual. Inclusive, éramos mucha gente joven, mucha, mucha gente joven había. Y íbamos mucho, porque como íbamos, era tan familiar ante la cosa, nos llevaban los tíos, nos llevaban los primos, entonces íbamos muchas chicas muy jóvenes, chiquilinas, chicas, o lo que diríamos adolescentes jovencitas. Y te cuento una anécdota, una prima mía, que era muy linda, que estaba acostumbrada a que la piropensen siempre, se puso mal. Porque usted, ¿será posible? No te dicen nada, ni te miran siquiera. ¿Sabes qué pasa? Le dije yo. No te vienen a buscar a vos, ni a mí, ni a ninguna de nosotras. Vienen a buscar a Perón. Ellos quieren sacar a Perón. ¿De qué hablan de eso? ¿Qué dicen? ¿Qué cantan? Eso. Que quieren que esté acá, que tiene que venir acá, que no tiene que estar en la cárcel, que... Todo lo mismo. Entonces, ¿qué quieres que te digan piropo a vos? No están para eso, están para otra cosa. Y yo nunca vi una unidad tan grande, la verdad. Nunca más, ni siquiera en actos peronistas después tampoco. No vi esa unidad, esa cosa que el único fin era ese. Sí, la única consigna. Era... No había otra consigna para nada, para nada. Eso era todo, era Perón, era ir a buscarlo, que era una injusticia, que ninguno había hecho lo que él había hecho. Todo era para alabar a Perón, pero para decir verdad, porque era así, era así. Estuvimos ahí entonando canciones, algunos se subían a las columnas, cada uno hacía su acrobacia ahí, porque era mucho tiempo, había que gastarlo en algo también, ¿viste? Y digo una y cosa. Cada vez reunía más gente, más gente, más gente, más gente que venía de la propia capital, de las calles más céntricas, del Congreso, porque muchos venían con banderas. Los más instruidos venían con banderas, los que salimos de allá no traíamos ninguna bandera. ¿Viste? Los que venían de Congreso, de esos lugares, después alguna bandera traían, que decían que eran del Congreso, que era. Y se iba sumando, sumando, sumando, se explotaba, la plaza explotaba, era una cosa de gente. Y nosotros teníamos la suerte que habíamos llegado temprano y estuvimos siempre adelante. Adelante, bajo los balcones, al costado, mirando de frente, para el lado izquierdo, ahí estábamos nosotros, en la punta de la Casa de Gobierno, un poquito más adentro. Ah, bajo del balcón, casi donde habló Perón. Del balcón, ahí lo veíamos, pero ahí veíamos levantar los brazos. ¿Y te acordás cuando salió Perón? ¿Qué pasó? ¡Ah! Cuando salió Perón fue un... No sé, parecía como una cosa sobrenatural, algo de la naturaleza, un grito, una expresión que no sé, y no era Perón, no tanto eso, sino un estallido, digamos, fue. Después sí, después vinieron los cantitos, después vinieron Perón, después vinieron todo lo demás. Pero al principio fue eso, ¿viste? Y yo lo miré, y lo vi tan tranquilo, lo vi como tranquilo. Y claro, pasa que el tipo, Perón tenía mucho carisma. Sí. ¿Viste? Sí, y dominaba la situación. Claro, ¿que se va a poner a llorar? No, ¿viste? Entonces, ¿viste? Como tranquilo, pero contenido a cualquiera, ¿no? Yo creo que lo que debe ser para una persona, cualquiera, que haya gente que está así porque vos si le inspirás eso, esa confianza, debe ser una cosa hermosa que te pase, ¿no? Estaba tranquilo, pero como contenido. Y después ese poder que siempre tuvo sobre la gente, que no precisaba, no gritaba, levantaba los brazos y ya el silencio absoluto. Claro, a ver qué dice, el interés verdadero, eso, esa pureza de las cosas que empiezan debe ser también, ¿no? También. Claro, también debe ser eso. Nunca se había visto una cosa así. Y yo jamás, jamás había visto la gente tan unida, tan bien, tan hermanada, ¿viste? En algo que era como de todos. Eso es lo lindo. No había competencia de nada. La gente estaba hasta galante, te ofrecían el lugar, te viste. Una cosa, se cuidaba uno al otro, porque todos éramos una sola cosa. Eso lo sentí yo esa vez ahí y nunca más en ninguna otra parte. Te digo la verdad. Después yo participé de muchas cosas, pero nunca sentí eso. Claro, nunca la situación había sido semejante tampoco, ¿no? Tampoco, sí. Claro. ¿Y el regreso cómo fue? Bueno, el regreso fue un poquito más dramático. Porque cuando, bueno, Perón habló y dijo, bueno, ahora márchense todos a su casa, tranquilos, no respondan a provocaciones. ¿Qué provocaciones? No había gente en contra en la calle, no había nadie nada más que nosotros. Y los Contreras no estaban en la calle. No, todavía no. Entonces, nosotros habíamos ido con toda la gente del Wilson, pero con nosotros había venido mi tío, que era muy cuida de todas nosotras, que éramos chicas jóvenes, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, vamos, agarramos por acá, por Rivadavia. No, dijo mi tío, no agarramos por Rivadavia. Nos vamos.